Entiendo por un nuevo misterio que seguro que es muy cierto. Pero como no entiendo, prefiero estar ausente con placeres que entretienen. Quémame a fuego lento para hacerme por dentro. Estás dando en el clavo, pero yo soy de hierro. Lo entiendo y lo padezco, pero es que